12 y 22 minutos, esta sintonía nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, en el que ya saben nos van acompañando tanto integrantes del equipo municipal de gobierno, el propio equipo de gobierno municipal, como las distintas formaciones políticas que integran la corporación municipal en una ronda de intervenciones que hoy, tal y como les comentamos en el arranque de la mañana, llega hasta el grupo municipal de Andalucía por sí. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su portavoz, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante el próximo tiempo con la dinámica habitual de este espacio Cosa de Todos, en el que, si te parece, antes de comenzar, recordamos a nuestros oyentes que tienen a su disposición esas distintas vías de comunicación con la radio. Las conocen perfectamente, pero se las recordamos: los teléfonos de la radio, por supuesto, también vía WhatsApp. El 607-48-87-75 es el teléfono móvil al que pueden enviarnos esos mensajes de WhatsApp, las redes sociales, vía correo electrónico también. En definitiva, bueno, son las distintas opciones para hacernos llegar sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieren apuntarnos. En este caso concreto, a José Antonio Bautista, ya tenemos por aquí algunas preguntas que han llegado a lo largo de la mañana, y bueno, pues a medida que vayan llegando las iremos acumulando para la parte final del espacio, que, como saben, comenzamos cada semana dentro de esta dinámica con el repaso a las últimas novedades, cuestiones relativas al ámbito municipal o a las propias formaciones políticas que nos acompañan. Y en ese sentido, José Antonio, además, dentro de esta época, ¿no?, que nos está tocando vivir, bueno, pues siempre hacemos referencia, ¿no?, a la última hora, a la actualidad en torno a la pandemia. Un poco en ese sentido, si te parece, comenzamos la valoración que hacéis, bueno, de una situación que ya se ha prolongado quizás mucho más de lo que en principio, claro, esperábamos, y vamos ya por casi el año, ¿no?, de pandemia, con todo lo que esto está suponiendo en el ámbito no solo sanitario, sino también económico y social. La verdad es que sí, que es una situación complicada la que se está viviendo, ¿no?, y entre otras cosas porque, bueno, una situación que nos dijeron que íbamos a estar un par de semanitas encerrados en casa, y resulta que ya vamos a cumplir el primer aniversario, ¿no?, que de hecho ya hemos pasado el primer aniversario del primer caso que se dio en España, y que, bueno, pues se ha venido prolongando y lamentándolo muchísimo, pues todavía no es que hayamos salido, ¿no? Estamos empezando a ver la luz. En estos últimos días hemos tenido noticias de que por parte de la Junta de Andalucía pues se había procedido ya en los planes estos que están haciendo de vacunación, se había procedido ya a las primeras vacunaciones en nuestra localidad, no solamente en el centro en la residencia de ancianos, sino solamente también a personas que están ya en sus casas y que tienen una cierta edad avanzada. Por lo tanto, pues es lo que decía, ¿no? Estamos empezando ya a ver la luz, estamos empezando ya a ver el fin de todo esto. Además, estamos teniendo la suerte, y en Ubrique estamos teniendo muchísima más suerte, de que no hemos tenido los niveles de tasa que se han dado en otros pueblos de los alrededores, y por lo tanto eso también es bastante importante y ha ayudado también a la economía en nuestra localidad. Pero bueno, aún así, a pesar de todo eso, pues por parte del ayuntamiento, nosotros desde Andalucía por sí queremos seguir insistiendo y creemos en la necesidad de que, bueno, pues no hemos salido todavía, no hemos terminado todavía, y por lo tanto tenemos que ser previsores por todo lo que pueda venir, y tenemos que intentar dinamizar lo más posible la situación de la localidad. Y bueno, pues así lo defendimos durante todo este tiempo de pandemia, así lo hemos defendido durante todos estos meses que llevamos a las espaldas y que llevamos ya acumulados, y con ese estrés y con esa situación que hemos estado viviendo y que han sido bastante duros, ¿no? Porque, hombre, hay que decirlo así, y hay que decirlo así de alto, de fuerte y de claro. Han sido unas situaciones bastante complicadas, y bueno, pues a pesar de que ya estamos empezando a ver la luz, pues también tenemos que ser previsores por parte del ayuntamiento, y tenemos que seguir prestándole atención a la situación que estamos viviendo y a la que probablemente podamos tener dentro de unos meses. En el caso de que no sea así, pues estupendo, eso que no, que nos encontramos, pero por si acaso tenemos que estar muy atentos y tenemos que seguir con el, con esta situación de tensión que teníamos anteriormente, con esas precauciones que siempre hemos tenido durante todo este tiempo, y por supuesto por parte del ayuntamiento, pues también tenemos que ser previsores con las posibles situaciones que se puedan dar por si, bueno, pues por si fueran necesaria adoptar algún tipo de medida. Ya durante todo este tiempo de pandemia nosotros, no voy a volver a repetir todas las propuestas que hicimos en su momento, no voy a volver a insistir en todos los apoyos que hemos prestado al equipo de gobierno, porque teníamos claro que teníamos que salir lo antes posible de esta situación. Así lo hemos defendido, así lo hemos dicho desde el primer momento, siempre hemos estado con la mano tendida y vamos a seguir estándola. Vamos a seguir teniendo esa mano tendida hasta que salgamos definitivamente de esta situación, y esa actitud, pues bueno, es la que vamos a mantener y la que hemos mantenido durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, pues nosotros creemos que era una prioridad absoluta el salir de esta pandemia, era una prioridad de las más importantes que teníamos en nuestra localidad, y bueno, pues ya después haremos valoraciones y haremos las valoraciones que correspondan, pero por ahora y hasta la fecha pues teníamos que centrarnos en lo que era realmente importante, y era en prestar ayuda a los que realmente lo estaban necesitando, porque ha habido muchísimas personas en nuestra localidad que han necesitado ayuda por parte de su ayuntamiento, y si no hubiera sido por las propuestas que se hicieron por parte de Andalucía por sí, pues probablemente no se hubieran podido atender. Y lo que en principio decíamos nosotros y nos tachaban de que era una locura y de que era absolutamente imposible, pues con el tiempo hemos visto cómo pues se han dado las trazas y hemos conseguido que salieran para adelante todas esas propuestas, y que bueno, pues los comercios de nuestra localidad tuvieran sus ayudas, que los bares de nuestra localidad tuvieran sus ayudas también, que no tuvieran que pagar por los veladores, que los comercios tuvieran una ayuda económica debido a la situación de crisis en la que estábamos, y debido a que tuvieron que cerrar los comercios, porque bueno, pues también los trabajadores podían entrar en ERTE, pero había diferentes comercios autónomos de nuestra localidad y personas que tenían pequeñas actividades que también se vieron afectados y que también necesitaban la ayuda. Y bueno, pues como se quedaban fuera de unos tipos de ayudas, pues ahí estaba el ayuntamiento, que en su momento pues también aportó su granito de arena gracias a las propuestas que hacíamos desde Andalucía por seguir. Por lo tanto, pues nada, esperemos que terminemos ya lo antes posible con esta situación y que podamos volver también a la normalidad, ¿no? Una normalidad que para nosotros también es importante, porque si miramos también la actividad del ayuntamiento, la actividad de los concejales, de tanto de la oposición como del gobierno, ¿no?, pues están viéndose bastante limitadas, y estamos todos prácticamente a las expectativas de qué es lo que está pasando y cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Y vuelvo a decirte, estamos totalmente limitados, estamos nada más centrados en esas cuestiones que nosotros creemos que son prioritarias y a las que hay que prestarle especial atención. Y por supuesto, pues eso se ve también en la dinámica de los plenos, en la dinámica de las comisiones informativas, e incluso en la dinámica de este mismo programa en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que normalmente pues íbamos allí, nos entrevistabais allí en directo, y ahora pues lo tenemos que hacer todo de forma telemática, a través del teléfono o a través de los medios medios electrónicos, ¿no? Que son los que ahora en esta última época hemos resucitado y hemos visto que nos podemos adaptar perfectamente a estas situaciones, ¿no? Pues con el pleno ha pasado exactamente lo mismo, hemos tenido que pasar de hacer plenos telemáticos, volvimos a los presenciales, después hemos vuelto otra vez a los telemáticos y esperando pues que terminemos ya lo antes posible esta situación, que podamos volver a la presencialidad en este tipo de actos, porque la presencialidad en los plenos, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi grupo, por lo menos, ¿no? Creemos que es importante, pero bueno, nos vamos adaptando al igual que las circunstancias nos van obligando a adaptarnos a estas situaciones, ¿no? Pues el último pleno, precisamente, si te parece, seguimos con este ámbito, ¿no? Con lo que fue la celebración del pleno municipal ordinario del mes de febrero, antes de ayer, y en ese sentido un poco la valoración que hacéis sobre distintos temas que se abordaban, entre ellos, por ejemplo, esa declaración institucional del ayuntamiento de apoyo al grupo de rescate de montaña. Bueno, eso es una polémica que hemos tenido en estas semanas atrás, ¿no?

al consorcio esa inquietud que hay en nuestro pueblo, esa inquietud que tenemos en toda la sierra, y que se intente buscar una solución lo antes posible, entre otras cosas, ya no tanto por los temas turísticos, que bueno, pues hay que aludir a ellos de todas las maneras, ¿no? Porque, bueno, pues cualquier turista que viene a hacer senderismo a la sierra un fin de semana se puede perder, puede tener cualquier incidente, puede tener cualquier accidente, y ahí están ellos siempre para rescatarlo, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un servicio que ha rescatado ya a más de 500 personas en toda la sierra, que ha tenido más de 300 intervenciones, que se lleva prestando durante 20 años y que sobre todo prestan un servicio imprescindible en toda la sierra, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros pensábamos que era importante el que se hiciera ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y el resto de los portavoces pues tomaron la misma decisión que nosotros y decidimos finalmente hacer esta declaración institucional. Fue uno de los temas, sin duda, más destacados, por el simbolismo también, ¿no?, que conlleva. Hay otra serie de cuestiones, sobre todo propuestas también de diferentes partidos políticos. José Antonio, no sé si quieres apuntar algo más en general, bueno, ¿no?, sobre... Yo, sobre todo, con respecto al pleno este, la verdad es que tengo que decir una cosa, ¿no?, y es que lamentándolo muchísimo, porque yo soy consciente de que soy el único concejal que tiene Andalucía por sí ahora mismo en nuestra localidad, y que si, bueno, pues hay una ausencia de cualquier concejal, pues no se nota tanto como de un concejal que es único en un grupo político, ¿no? Y en esta ocasión, pues yo no pude acudir a este pleno de forma telemática porque, bueno, pues se me presentó en el despacho un asunto urgente y tuve que atender a esas personas que se presentaron con un problema que era un problema que no se podía aplazar, y lamentándolo muchísimo, pues me tuve que ausentar del pleno, ¿no? De todas formas, así se vieron, como decía anteriormente, lo del grupo de rescate de montaña, que era una de las propuestas que hacíamos nosotros desde Andalucía por sí y que al final decidimos que fuera una declaración institucional, y después aparte pues se vieron otras mociones del resto de grupos políticos, ¿no? Nosotros por nuestra parte pues no teníamos inconveniente ninguno en haberlas apoyado, y así lo decimos hoy, y así lo hubiéramos dicho en el pleno también, ¿no? Porque, bueno, pues en concreto, si estamos hablando de una propuesta de financiación íntegra de la ayuda a domicilio, pues lógicamente nosotros vamos a estar a favor de eso. Si estamos hablando de una moción en la que se habla, entre otras cosas, pues de la ayuda a domicilio, y nosotros siempre, y sobre todo una cuestión, ¿no?, que se decía que no se privatizara esa intención que se tiene por parte de la administración, ¿no?, de privatizar lo que son los informes que se hacen con respecto a la ayuda a domicilio y demás. Y nosotros siempre hemos defendido que no solamente es el tema de los informes, sino que por parte de la ayuda a domicilio, la ayuda de dependencia, pues que se tenía que rescatar a las empresas que están prestando esos servicios, ¿no? Y por lo tanto, pues si se hace una propuesta de apoyo a estas personas, a estas trabajadoras, y sobre todo hablando de la financiación y sobre todo hablando de la no privatización de determinados aspectos de este servicio, pues lógicamente, si nosotros estamos defendiendo que no se privatice no solamente eso, sino absolutamente nada, pues lógicamente cuando presentan este tipo de mociones, pues nosotros la vamos a apoyar también. Y después, con respecto a las mociones del precio de la luz, ¿no?, y la bajada del precio del IVA y demás, pues lógicamente nosotros desde nuestro grupo ya lo hicimos en anteriores momentos, y en esta moción pues prácticamente íbamos a hacer casi lo mismo, ¿no? No podemos estar de acuerdo en que se suba la luz, por muy poco que sea, porque estando en la situación en la que estamos, y sobre todo estando en nuestras casas más tiempo del que estábamos anteriormente, los costes suben y lógicamente pues hay que estar con estas personas que están pasándolo mal y que necesitan el apoyo, y el subirle, aunque sea mínima, la tarifa, pues le supone una rémora bastante importante, ¿no? Después, con respecto a la adhesión de la estrategia de territorios inteligentes de la Diputación, pues lógicamente si nosotros en su momento lo votamos favorablemente, pues ahora exactamente igual, y no íbamos a poner ningún inconveniente. Y después, con respecto a la propuesta de ayuda al comercio y a la hostelería, pues bueno, si eso fue precisamente lo que nosotros defendimos en su momento, Y en su momento nosotros hicimos muchísimo hincapié en que por parte del ayuntamiento tenemos que apoyar al comercio, tenemos que apoyar a los pequeños autónomos, tenemos que apoyar a la hostelería de nuestra localidad. Pues cuando se presenta una propuesta de este tipo, pues lógicamente nosotros desde Andalucía por sí vamos a estar ahí para apoyarlo. Lo que, bueno, pues sí nos llama muchísimo la atención con respecto a esto es que dependiendo de quién lo presente, se lo le exige a la Junta o le exige al gobierno central, ¿no? Y esas cuestiones partidistas de las que siempre hacemos alusión y a las que siempre nos referimos, pues son los toques que cada uno de los partidos con representación nacional intentan tirarle unos a otros y otros a unos. Y nosotros, como esas luchas partidistas no dan exactamente igual, lo único que pretendemos es que la gente de nuestro pueblo esté lo mejor posible y que podamos salir para adelante de todas estas situaciones que estamos viviendo, pues no es indiferente que la presente un grupo o que la presente otro, siendo interesante para nuestro pueblo y siendo una forma de ayuda a la gente de nuestra localidad, pues ahí vamos a estar nosotros y ahí vamos a estar apoyando las propuestas que contribuyan a mejorar la vida de los ubriqueños, ¿no? Y después, bueno, pues con respecto al ruego y preguntas, lógicamente nosotros teníamos acumulado unas cuantas preguntas que venimos acumulando ya desde hace algún tiempo. Ya vamos a empezar a recuperar un poco más la normalidad y bueno, pues en estos próximos plenos ya vamos a empezar nuevamente a hacer nuestras preguntas y hacer nuestros ruegos de forma más o menos asidua y de forma más o menos continua, ¿no? Y nos vamos a ir adaptando a esta desescalada que estamos viviendo. Y con el pleno pues va a pasar prácticamente lo mismo. Vamos a empezar ya a hacer nuestras propias propuestas a pleno, vamos a empezar a hacer las preguntas, vamos a empezar a hacer los ruegos y vamos a empezar ya un poco más a fiscalizar los pocos trabajos que se están haciendo por parte del equipo de gobierno, ¿no? Pues todo ello en relación a, como decimos, el pleno municipal ordinario que tenía lugar hace un par de jornadas. Vamos con más cuestiones, José Antonio, si te parece, por ejemplo, relativas a la propia formación política, ¿no? Andalucía por sí. Uh-huh. En ese sentido, bueno, pues conocíamos durante los últimos días el nombramiento de la nueva coordinadora territorial en Cádiz, María José Jiménez, todo ello derivado además, ¿no?, de esta nueva etapa en la que se ha entrado por parte de Andalucía por sí. Bueno, esto ya venimos anunciando desde hace bastante tiempo, ¿no? Por parte de Andalucía por sí vamos avanzando. Lo que en un principio fue una plataforma ciudadana y un foro de reflexiones, poco a poco ha ido avanzando, se ha convertido en un partido político. Concurrimos a diferentes elecciones, tuvimos nuestro primer secretario coordinador nacional y bueno, pues yo creo que ya con este paso pues hemos entrado en una fase ya de madurez, ¿no? Hemos cambiado en estos últimos meses al coordinador nacional, que de hecho hemos hablado ya previamente en esta misma onda sobre este asunto, ¿no? Al final, pues Joaquín Bellido ha decidido que no iba a seguir con la coordinación nacional de Andalucía por sí y bueno, pues hubo un candidato que se presentó al Congreso, fue un candidato único, se apoyó por unanimidad y este Congreso, que volvemos a lo mismo, ¿no?, que fue telemático porque no pudo ser presencial debido a la situación en la que estamos viviendo, se hizo de forma telemática. Los militantes de Andalucía por sí pues decidimos entre todos que era la persona idónea para tirar para adelante del carro y para seguir con el proyecto y empujando y con ilusión y con ganas renovadas y bueno, pues ahora mismo ya tenemos coordinador nacional nuevo y el siguiente paso que se hizo allí en el mismo congreso, pues es que el coordinador nacional nombra directamente a las coordinadoras provinciales. En este caso estamos hablando de María José Jiménez, que ella fue concejal en Algeciras y bueno, pues se ha unido al grupo de Andalucía por sí desde hace un tiempo a esta parte y es una persona bastante interesante, ¿no? Es compañera de profesión mía. Y en los próximos días vamos a tener ya la primera reunión para ver cuáles son las inquietudes, para ver cuáles son los proyectos que se plantean para la provincia y sobre todo para trasladarles nosotros desde Ubrique pues las inquietudes que tenemos en nuestro pueblo y las formas de actuar que vamos a tener con respecto a esta coordinadora provincial y que, bueno, pues no solamente nos quedemos en Ubrique, sino que también a través de la Diputación podamos intentar ir ya presentando propuestas para nuestro pueblo y que entre todos pues contribuyamos a mejorar la situación de nuestro pueblo, ¿no? Por lo tanto, pues te vuelvo a insistir, la semana que viene tenemos ya esa primera toma de contacto, esa primera reunión en la que trataremos pues temas varios de organización interna, pero también temas del municipio y le trasladaremos cuáles son las inquietudes y las reivindicaciones que tenemos desde nuestro pueblo para seguir sacando el proyecto andalucista de adelante, ¿no? Bueno, pues como decimos, eso en cuanto a la última hora, podemos decir, en relación a la propia formación Andalucía por sí. Si te parece, José Antonio, vamos directamente con las preguntas que han ido llegando por parte de los oyentes, y en ese sentido recordamos que todavía pueden contactar con nosotros a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp, como ocurre la mayor parte de ocasiones, a través del 607-48-87-75. Y bueno, pues en ese sentido, preguntas como las siguientes. En muchos casos, bueno, pues para trasladar, ¿no?, por parte de tu formación política al equipo de gobierno diferentes mejoras o peticiones que se hacen. Por ejemplo, dice un oyente, a ver si pintan el paso de peatones del puente de hierro, que no se ve y cruzan muchos niños para el colegio. Entendemos que se refiere a la zona de la fuente de San Francisco, la pasarela de hierro, a lo mejor. Sí, puede ser, la pasarela que hay allí y que tiene justo un paso de peatones que sube hacia el colegio Ramón Crosa, justo en la fuente de San Francisco, que de hecho ese punto es por donde cruzamos prácticamente todos cuando vamos de una zona áurica a la otra, ¿no? Y la verdad es que sí que está un poco que no se ve con claridad y que habría que darlo en repaso. Nosotros nos tomamos nota y se lo vamos a trasladar al equipo de gobierno para que intenten solucionarlo lo antes posible. Otra de las cuestiones hace referencia en temas de tráfico, circulación en la nueva zona de urbanización de nuestra localidad, la zona de La Vega, del Plan Parcial 1. Dice, buenas, una pregunta para saber si se van a poner más resaltos por la zona de La Vega, ya que en la avenida Cardela, al cambiar el sentido del tráfico hacia abajo, los coches y motos pasan muy deprisa. Y en las urbanizaciones que hay allí hay muchos niños y supone un peligro para ellos. Vale, pues yo, igual que con lo anterior, se lo voy a trasladar a los miembros del equipo de gobierno y la verdad es que, bueno, pensándolo fríamente, han hecho ahí un cambio de direcciones y un cambio en los aparcamientos y demás, y la verdad es que siempre que hay un cambio hay que modificar también otras cosas, ¿no? Y probablemente esta sea una de ellas, porque a la vez una visibilidad diferente, pues las velocidades también son diferentes y hay que tenerlo en cuenta, y tenían que haberse tenido en cuenta estas cosas. Nosotros se lo vamos a trasladar por si se les ha pasado, pues que lo tengan en cuenta y que bueno, pues actúen lo antes posible, ¿no? Desde Andalucía por sí, ¿no?, entre las últimas mociones que recordamos, por ejemplo, ponía especial énfasis en temas de tráfico también, aparcamientos, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ya hablando de aparcamientos en esa zona, pues sí que hemos hecho varias propuestas, ¿no? Y entre otras cuestiones, nosotros ya en su día estuvimos hablando de, porque hubo un momento en el que en el Ayuntamiento de Ubrique se estaba reflexionando mucho sobre la zona de los aparcamientos, e incluso en estos últimos meses estamos viendo cómo la polémica de los aparcamientos ha sido bastante importante, ¿no? Y nosotros, de hecho, ya para la zona de Ubrique sí que hicimos también alguna que otra propuesta, incluso proponiendo que por parte de los colegios pues se cediera, en un colegio en concreto, se cediera el patio mientras no estuvieran impartiendo las clases para que pudieran aparcar, para compensar un poco lo que son las ampliaciones de veladores que se hicieron con la necesidad de aparcamiento. Pero sobre todo hay una cuestión también que es muchísimo más importante, ¿no? Y es que, hablando de los petaqueros y hablando de ese grande eje que nosotros íbamos a trabajar durante esta legislatura, pues con respecto a los petaqueros allí en la zona de las naves, la verdad es que cada vez que van allí, pues es una lucha continua, ¿no? Porque hay personas que van en un vehículo, hay otros que van en vehículos compartidos, hay otros que van en motocicletas, y cada uno tiene una necesidad específica. Y sobre todo los días que llueve, pues la verdad es que es horroroso el encontrar allí algún aparcamiento. Entonces nosotros lo que proponíamos era que en la zona de abajo de la Vega, pues que se habilitara aquello a modo de aparcamiento, que no es algo costoso, que con un simple movimiento y con echarle un poco de su base, que tampoco es una actuación que sea agresiva con el medio ambiente ni nada de eso, pues se podía conseguir una masa de aparcamiento, un volumen de aparcamiento allí bastante interesante, y podría contribuir también a aliviar la situación de estas personas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues todos sabemos cómo es la vida de la fábrica, el estrés que llevan, que llegan con la hora justa, que tienen el tiempo justo para comer y después vuelven y ponte a buscar aparcamiento a ver si lo encuentras. Entonces, de esa manera, pues podríamos contribuir a mejorar esta situación y seguro que lo iban a agradecer todas las personas que tienen el problema, ¿no? Y por lo tanto, esa propuesta se hizo allí al Ayuntamiento de Ubrique. No estamos hablando de los resaltos como nos preguntaban anteriormente, pero sí que, bueno, pues contribuye también a mejorar la situación de la zona y de aquella zona en concreto, y la propuesta nuestra pues iba encaminada en ese sentido, ¿no? Por parte del equipo de gobierno se nos escuchó la propuesta, nos dijeron que sí, que lo iban a trabajar, pero la verdad es que, bueno, pues a día de hoy estamos todavía esperando que nos den alguna noticia con respecto a eso. Y de hecho, pues una de las preguntas que teníamos planteado para este pleno y que se acumularán para el próximo pleno, pues irán encaminadas en ese sentido, ¿no? En ver si se han dado pasos con respecto a eso y ver si se ha mejorado un poco más la situación y a ver cómo entre todos pues conseguimos mejorar ese tráfico, esos aparcamientos y la situación que se está viendo en esa zona tan importante de nuestro pueblo. Uh-huh. Pues de tráfico a colectivos en general, y en concreto una oyente pide que el ayuntamiento ayude a la asociación Zarpitas, dice que tiene gastos y necesita un salón. Yo con respecto a eso, si te digo la verdad, ha habido alguna vez que por parte de algún miembro de esa asociación me han trasladado el problema, y por parte del ayuntamiento se dijo que se iba a intentar solucionar, se dijo que ya tenían prácticamente preparado, pero al final lo cierto y lo fijo es que estamos exactamente igual, ¿no? Yo voy a insistirle en el tema y voy a ver de qué manera y de qué forma lo podemos afrontar y vamos a ver si le damos una solución pronta a este colectivo. O, por ejemplo, volviendo a tráfico, en este caso, dice un oyente, pregunta si se van a poner los pasos de peatones elevados en la avenida de Cortes, a la altura del estanco. Los coches pasan a gran velocidad y muchos ni paran. Allí, de hecho, había algún que otro resalto elevado. Y además, un poquito más adelante, hay algunos que, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Se van deteriorando con el tiempo, no se recuperan, no se les hace el mantenimiento que deberían. Y bueno, pues al final, pues nos encontramos con el problema que nos encontramos. Yo lo voy a trasladar también a ver qué posible alternativa o qué posible solución se le puede dar a esto. Mm-hmm. Pues ese, por el momento, la última de las cuestiones que nos llegaban. Vamos a esperar unos instantes, por si acaso, eso, ya saben, tienen todavía posibilidad de contactar y dejarnos sus preguntas antes de concluir ya en unos momentos. Antes de finalizar, José Antonio, sobre Andalucía, por si estábamos hablando a nivel general, ¿no?, de esa nueva fase en la que habéis entrado. A nivel local, ¿cómo se presenta el año? Apuntabas, ¿no? Bueno, pues recientemente nos hablabas de la sede física, ¿no?, que finalmente, bueno, pues habéis dejado de contar con esa sede física, pero tenéis otros planteamientos para el contacto virtual de todas formas y en los espacios que sean necesarios, ¿no? Date cuenta de una cosa, Juan Carlos. Nosotros cuando estamos en el ayuntamiento, nosotros tenemos que priorizar los recursos que tenemos y tenemos que decidir pues cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas más importantes y bueno, pues hacer una planificación, ¿no? Básicamente, igual que hacemos todos en nuestras casas y igual que hacemos todos en nuestros negocios, ¿no? Pues con Andalucía por sí ha pasado exactamente lo mismo. Nosotros teníamos ahí una sede a la que no se le estaba dando 100% el uso que nosotros en un principio se le dio. Y bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta pues las necesidades que teníamos en la actualidad, y sobre todo hay una cosa también importante, ¿no? Y es que si nos han limitado las salidas, nos han limitado las reuniones, pues tampoco tiene sentido el mantener ahí una sede por mantenerla y él está teniendo ahí un gasto que en estos momentos son innecesarios, porque todos nos hemos adaptado, todos hemos comprendido que las reuniones no se pueden hacer de forma presencial y las hacemos de forma telemática. Entonces, pues teniendo en cuenta todas esas situaciones, pues nosotros hemos decidió simplemente eso, el esperarnos unos meses sin sede, el trabajar de forma telemática tal y como lo hemos venido haciendo durante todo el confinamiento y durante todos estos meses atrás, nos ha dado buenos resultados porque, entre otras cosas, pues bueno, el equipo que tenemos es un equipo que es bastante competente y que todos están plenamente adaptados a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de hacer las cosas, y los que no lo estaban pues se han adaptado rápidamente y no han tenido ningún problema, y por lo tanto pues hemos tomado esa decisión, ¿no? Nosotros seguimos trabajando aunque no de forma presencial, sino que lo estamos haciendo desde nuestras casas, seguimos con las reuniones prácticamente periódicas que tenemos, tanto para los plenos como para las comisiones, incluso las reuniones con los colectivos, eso sí que estamos un poco más flaqueando en estos últimos tiempos, ¿no? Porque entre otras cosas no hay actividades, no hay posibilidades de sentarnos con los colectivos, y entonces una de las cuestiones que vamos a empezar ya a retomar en cuanto estemos ya un poco más avanzados en la salida de la situación COVID. Y bueno, pues en eso es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? En planificar, en empezar ya a preparar esas reuniones que todos estamos deseando mantener, pero aún así, eso no quiere decir que no hayamos estado en contacto con ellos. Un ejemplo es, por ejemplo, la propuesta que se ha hecho del Grupo de Rescate Montaña, ¿no? A través del teléfono, hoy en día podemos contactar con cualquier persona, podemos hablar perfectamente, si no, a través de videollamada, y no hay ningún problema para sentarnos con un colectivo, con una persona en concreto o con quien sea. Y de hecho, bueno, pues en todo este tiempo lo hemos venido haciendo así, y anteriormente pues también se ha hecho en alguna que otra ocasión, ¿no? Por lo tanto, pues no pasa absolutamente nada por no tener esa sede, y vamos a seguir haciéndolo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Los teléfonos nuestros los tiene todo el mundo sabe cómo localizarnos, todo el mundo sabe el modo en el que se pueden poner en contacto con nosotros, a través de las redes sociales, que tenemos redes sociales, a través de la página web Andalucistas de Ubrique, a través de los teléfonos nuestros personales, que también están en todos lados y no tienen ningún problema para acceder a ellos. O sea que al final la dinámica sigue siendo la misma, con la única diferencia de la presencialidad, ¿no? Por lo tanto, pues tomamos esa decisión, decidimos que eso era lo mejor para estos momentos en los que estamos, decidimos el priorizar los gastos en otras cosas que consideramos más importantes, y bueno, pues así lo hicimos y así lo estamos haciendo hasta la fecha. De hecho, como comentabas, ¿no? Y ya nos anunciabais incluso antes, ¿no?, de la pandemia, del inicio de esta situación, ya apostabais, ¿no?, tiempo atrás por esa página web propia, las redes sociales, y para el contacto más directo, ¿no?, y más rápido incluso con la ciudadanía. Sí, ¿no? Y además es que es instantáneo, porque de momento, mira, en concreto el otro día tuvimos a través del Facebook de Andalucía por sí, hay muchas personas que nos escriben continuamente y que nos dicen, oye, mira, que pasa esto, que pasa lo otro. Y incluso a través del mío personal también me han escrito determinados colectivos para trasladarnos algún que otro problema. Y bueno, lamentándolo muchísimo, yo le dije, a ver si nos tomamos un café, y estamos todavía pendientes de ese café porque las circunstancias no lo permiten, ¿no? Pero que nuestra intención es el seguir, nosotros lo estamos haciendo así. De hecho, hay muchísima gente que se pone en contacto con nosotros a través de esos medios, igual que lo hacían antes, ni más ni menos, y por lo tanto, pues creemos que es interesante el seguir con esa dinámica, y así lo vamos a hacer durante unos cuantos meses hasta que tengamos un poco más de luz en esta situación. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Se cumple la una del mediodía. Vamos a concluir con esta edición de El Espacio Cosa de Todos. Hoy, como han podido comprobar, con la participación del Grupo Municipal de Andalucía por sí, y en concreto de su portavoz, José Antonio Bautista. Agradecerte, por supuesto, que nos haya acompañado, y también a todas las personas que han colaborado, como siempre, con el envío de sus preguntas, sus propuestas. No sé si hay algo más que apuntarnos, José Antonio. Pues nada, simplemente que estamos a disposición de todos ustedes para lo que queráis, y que, bueno, pues sabéis cuáles son las formas de contactar con nosotros, y que estamos abiertos a cualquier sugerencia o a cualquier aclaración o a cualquier cosa que tengan a bien trasladando. Pues como siempre, lo dicho, gracias. Gracias a ustedes.